Yo tengo anotadito, para no olvidarme de nada, de tantos días que no vengo a la plaza, de tantos días que extraño este lugar. Los médicos me dejaron venir porque saben que también es parte de mi salud. Necesito la plaza para curarme. Los necesito a ustedes para mejorarme. Agradezco a todos los compañeros y compañeras que me acompañaron y me cuidaron un montón de días. Agradezco a Carmen, que se puso al hombro la plaza. A Bici y a Josefa, que vinieron cada jueves. Y voy a empezar hablando de Cristina, sí. Cristina, nosotros le pedimos todo. ¿Somos capaces de darle todo? Sí. ¿Es verdad? Sí. Es medio débil el sí, ¿eh? Sí. Ah, ahora me gusta más. Ahora me gusta más. Porque los compañeros que tomaron esta plaza hace tantos años daban la vida por Perón. Ahora no sé si todos están seguros o se cagan de miedo. El miedo es la peor cárcel. Es la que enreja, la que no te deja salir, la que no te deja pensar. Si las madres hubiéramos tenido miedo, no estaríamos aquí. Si las madres no nos hubiéramos puteado cuando ellos nos pegaban, no estaríamos aquí. Por eso, si le pedimos tanto a Cristina, nosotros también tenemos que ser capaces de dar tanto. Porque ellos saben que es la única que puede ganar. Por eso no quieren dejarla libre ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente. Y están haciendo lo indecible. Es una tragedia tener semejante basura como poder judicial. Son una lata de mierda, más mierda que la mierda. Tenemos en este momento tan difícil, donde el presidente es el presidente que más ha viajado. No sabemos para qué, pero viaja. No sabemos qué hace, pero viaja. No sabemos cuánto gasta, pero viaja. Mientras hoy están llenas las calles de hombres y mujeres que piden la bolsa de comida que este mes no le han entregado. Me da una vergüenza cuando veo tanta gente en la calle pidiendo comida. No piden trabajo, compañeros. Hemos perdido la dignidad del trabajo. La gente cree que su único derecho es salir a la calle a pedir una bolsa de comida, una bolsa de alimentos, cuando el mejor derecho de un trabajador y de un hombre y una mujer que no tienen trabajo es el trabajo. Cualquiera fuera, no hay trabajo denigrante. De los cartoneros al más grande. Porque los sillones de este gobierno están ocupados por muchos acomodados. Y los acomodados no saben un pito de lo que es gobernar. Algunos están de ministros y no saben. Tenemos que terminar con los puestos de amigos, de primos, de esposas, de nietos, de parientes. ¡Basta de amigos! Pongamos gente en prueba. Sacan a uno, ponen a otro, sacan a uno peor que el otro. Es realmente vergonzoso lo que está pasando. Y el pueblo pidiendo, y el pueblo en la calle, y el pueblo reclamando. Cuando uno ve tanta gente en la calle, le da mucha tristeza. Porque vamos como de a uno. Y yo creo que en este país precisamos alguna otra cosa. Por eso me escribí todo lo que quería hablar para no olvidarme de nada. Claro, ayer la ministra, que está en este trabajo de desarrollo,